acá está el señor Jorge Alperín, que nos trae otra vez una historia sobre... Una historia sobre Perón. Una historia sobre el Perón, bueno. En este caso voy a tener que en algún momento cantar, disculpen algún gallito que pueda salirme. Qué riesgos, ¿eh? Pues, el tema es, ¿quién inventó la marcha peronista? ¿Perón? No. Si alguien cree que la marcha... Para mí me tocó Perón. Que la marcha de los muchachos peronistas fue Hugo del Carril el inventor, la pifió. Sí. Él solo grabó la versión oficial para el festejo del 17 de octubre de 1949. Ajá. El problema es que nadie sabe con exactitud quién fue el autor. ¿En serio? Pero hay muchos que se le atribuyen. Mira. Y vamos a tratar de descubrirlo, ¿eh? ¿Quién más se le atribuye acá en la mesa también? No. Y dan ganas. No es tarea sencilla, les digo, no es tarea sencilla. Remontémonos a las primeras dos décadas del siglo pasado, ¿eh? Sí. Cuando los carnavales eran una joda en serio, pasión de multitudes. El pueblo entero se vestía de fiesta. En una nota publicada en la revista Tango y Lunfardo, el poeta Eduardo Giorlandini cuenta que un tal Vicente Coppola, en 1926, habría ganado un premio en un concurso de murgas con una marcha carnavalera que tendría algunos acordes de la melodía de los muchachos peronistas. No, 1926. Parece que solo eran unos acordes, pero esta versión coincide con la del colega Hugo Gambini, gran antiperonista además Hugo Gambini, pero es un historiador del peronismo, sí, quien publicó en el diario La Nación que esa marcha pertenecía a un club de barrio. Ajá. Y las coincidencias siguen porque la revista Todo Tango relata que en el barrio de Barracas, frente a la sede del club Barracas Junior, vivía el señor Juan Raimundo Streif. ¿Y quién era este hombre? Un electromecánico empleado de correo y bandoneonista que hacia fines de la década del 20 actuó en la radio con su banda. Dicen que en los días festivos, especialmente en carnaval, Streif solía andar por las calles del barrio tocando con su bandoneón melodías inventadas. Mira vos. Ah. Resulta que una de esas melodías habría encandilado a la barra de Barracas Junior, que le pidió al músico que creara una marcha con loas a su club. Ajá. Exaltar la Barracas Junior. Sí, sí, sí. Eso sí, la letra fue un obsequio de otro vecino, el turco Mufarri. Qué lindo nombre. Ya se merece la autoría con ese nombre. Cayó muy bien, turco Mufarri. Entonces, a comienzos del 30, la muchachada barraquense ya podía tararear estos versos. Imagínense la melodía. Los muchachos de Barracas, todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón por esos bravos muchachos que lucharon con fervor por defender los colores de esta gran institución. No es lindo, pero bueno. Está bien, y, pero ¿dónde está Perón en Barracas? Bueno, también se dice que... No tenía estribillo todavía. Se dice que poco tiempo después en el barrio contiguo de La Boca... Las comparsas coreaban la canción de Streif con la siguiente estrofa. A ver, en La Boca. Pa' qué bebés si no sabes, pa' qué tomás si te hace mal, toma, tomate, te hace bien. Toma, tomate, te hace bien. Algo así, me parece. Sí. Luego de idas y vueltas surge otra versión que fue publicada en la revista La Maga el año 1995. Es un reportaje realizado al hijo de Norberto Ramos, integrante del cuarteto Los Haces, de la orquesta de Florindo Sassone y del trío Yumba. El hijo asegura que su papá, en 1948, trabajaba como gráfico en la editorial Atlántida y que un día apareció con unos compañeros de trabajo en su casa, cuando él era un adolescente, un pibe, porque querían hacer una marcha para los obreros gráficos peronistas. Ajá. Ramo dice que su padre le pidió que él creara la música de esos versos. Perón, Perón, qué grande sos. Y que le contaron que tenían la melodía de una comparsa. Finalmente, 10 días después, ya tenía la marcha completa con versos de Lauría, secretario del gremio de los gráficos, y pudieron grabarla en los estudios Grafazón. La canción decía así: los gráficos peronistas, todos juntos triunfaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. O sea que la tenía. Estaba hecha. Para los grafos. Pero siempre viene del tema de la murga, parece que es. De la murga, todos coinciden. Ahí. En que sale de alguna murga de algún lado. Y después aprovechan el tema de la murga y lo adaptan en la letra para los gráficos. Ajá. Ramos dijo: no pensé en registrarla, porque a los 15 años de edad lo único que quería era tocar con los ases. Ajá. Con la llegada de la Revolución Libertadora ya no pude hacer nada, no podía decir que la marcha era mía porque en ese momento viste, un violín en bolsa. Más vale que no. Sí, no. Bueno, no te conviene, no, Ramos. Claro, no le convenía, no era. No sé si hasta acá se está armando el rompecabezas, pero la historia no termina. Tiene más condimentos interesantes. Poco tiempo después, la marcha dejó de ser una simple melodía de arrabal para convertirse en toda una institución. Cierto día el médico Oscar Ivanisevich. Recuerden que Ivanisevich fue ministro de Educación de Perón en el tercer gobierno. Ajá. Un tipo muy de derecha, muy, muy fachoide, ¿viste? Pero sí. En aquel momento, recuerden también que les conté que fue uno de los médicos que revisaron a Evita cuando sospechaban que tenía algo más complicado y que ella le pegó un carterazo cuando él dijo, me parece que va a tener que operarse. Claro. Bueno, Ivanisevich era secretario de Educación en el primer gobierno peronista. Fue a visitar al diario Democracia junto con Evita. Ajá. Allí comenzaron a tararear junto con su amigo Guillermo de Prisco las estrofas de los gráficos peronistas. Hasta ahí era los gráficos, pero no los muchachos peronistas. Al salir, la continuamos en la vereda, cuenta este hombre. Y la señora nos dijo, el canto es muy lindo, vamos a la presidencia para que la escuche el general. Ajá. Esto lo relata de Prisco en su libro Rindo Cuenta. Y en la nota de la maga, comenta que en septiembre del 48 viajaron junto con Ivanisevich a Tucumán, justo cuando hubo un fallido atentado contra Perón y su esposa. Entonces, para festejar y apoyar a su jefe, se le ocurrió escribir los versos de la marcha un poquito mejorados y crear otros nuevos. Ahí sí, los va a adaptar ya a una cosa no gráfica solamente, sino claro, los peronistas. A los muchachos. Ivanisevich y de Prisco mandaron a imprimir 30.000 volantes para repartirlos entre los concurrentes a una marcha reunidos en la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno tucumano en apoyo de Perón. El título de esos versos era Los Muchachos Peronistas. Junto con el cuarteto folclórico de la fábrica argentina de Alpargatas, el pueblo comenzó a corear sin parar esa canción pegadiza. De Prisco se entusiasma y sigue contando. La gente le tomó la mano de inmediato y nos dimos cuenta del tremendo poder que emanaba de esa marcha. El muchacho, este de Prisco habla medio como los muchachos de antes, ¿no? Entonces, dice, el compañero José Spat traía un rudimentario grabador. Lo registrado permitió recorrer las calles en un camión y propalar la marcha por un altavoz que cargamos. Oh. De regreso a Buenos Aires, el médico le pidió a la directora de coros, María Teresa Volpe de Pierangeli, que le hiciera algunos retoques. Y luego de varios ensayos, un grupo de personas la grabamos en los estudios RCA Víctor como registro particular a nombre del Partido Peronista. Ajá. Un año después, Hugo del Carril le da la voz para celebrar con la marcha popular el 17 de octubre, instituido como el Día de la Lealtad Peronista. Aunque en esa versión se destacaban solo tres estrofas y el estribillo. Ese día, con la orquesta de Domingo Marafiotti y un coro, se consagró el tema que impuso comercialmente el sello RCA Víctor. También fue un negocio, imagínate, claro, para RCA. Un disco, como bueno, loco. ¿Quién fue el autor de la marcha peronista entonces? ¿Quién? No hay un solo autor. El turco. Es la marcha del pueblo. Muy bien, al Perín, es la marcha del pueblo. ¡Ya venimos! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.